Jérusalem, je t'aime. Jérusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Israel Yakirati Ani Oevota Yakirati. Comenzamos el café mañanero con algo de reggae africano. ¿Y por qué? Porque comienza uno de los eventos más esperados del verano en la costa mediterránea y en el cartel aparece este hombre, Alpha Blondy, interpretando aquí esta canción, Jerusalén. Bueno, es una programación que muestra el lado más cultural del verano. Alpha Blondy encabeza, repito, el cartel, lo abre con un ramillete de artistas, donde también destacan los nombres de Andrew Tox y muchos más. Y así comienza la fiesta hasta el próximo 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto. Mucho reggae entonces en la costa mediterránea. Exactamente, es el festival Rototón. Hasta más de 100 artistas estarán pasando por el escenario y dejando su impronta sobre todo en lo que tiene que ver con el reggae. Y este es un ícono del reggae africano, Alpha Blondy. Así comenzamos el café mañanero. Gracias por acompañarnos. Debo decir que en esta oportunidad va a rendir un tributo a Peter Tosh. De esta forma se estrena entonces la edición más utópica de Rototón en Benicassim, el festival de Benicassim. Se pone en órbita entonces hasta este 21 de agosto. Si por algo se caracterizan los veranos es precisamente por los festivales de música. Y aquí le estamos hablando del más importante que se celebra en la costa mediterránea, Rototón, que apoyará a través de los habanos inclusivos proyectos de rescate humanitario. Ayuda a menores, menores, transporte adaptado. Así se llama el proyecto social que impulsan en esta edición. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por seguirnos una edición más correspondiente en este caso a este viernes 16 de agosto. Comenzando el Café Mañanero con lo más destacado de la actualidad. 27 grados centígrados para empezar la jornada, alcanzaremos una máxima de 34 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Debo decir que las altas temperaturas nos han dado un respiro. En todo caso, el viernes viene soleado, igualmente el fin de semana. Algunos intervalos nubosos, eso sí, este sábado. Vamos inmediatamente con lo que es noticia en el Café Mañanero. La última hora nos llega desde Venezuela, por no decir desde Brasil y Colombia. Los países que proponen celebrar nuevas elecciones en Venezuela, aunque la oposición lo rechaza. Vamos precisamente con las reacciones de inmediato que tenemos por parte de María Corina Machado, que recordemos es la jefa de la oposición. Y el candidato ganador sería Edmundo González, María Corina Machado. Estamos pendientes precisamente de todas las reacciones. Una quinta. Hasta que le... Con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes. Se va una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos, una tercera. O sea, una cuarta. Una quinta. Hasta que le gusten los resultados a Maduro. El tema es muy interesante, abre todo un debate. Desde luego, no le gusta a la oposición, pero tampoco le gusta a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué viene para Venezuela? Ese es el gran interrogante. Lo estaremos abordando hoy profundamente y recogiendo todas las reacciones, buscando también cuál es la posición de España respecto a la propuesta que surge de los mediadores. Recordemos, tras las elecciones del pasado 28 de julio, elecciones presidenciales, donde la oposición ha denunciado un fraude y donde el gobierno no ha podido, o mejor dicho, el organismo encargado de organizar las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, no ha entregado las actas que le han pedido precisamente los mediadores, y también ante las denuncias, no lo podemos olvidar, de organismos internacionales independientes que lograron estar en los comicios que no dan por válidas las elecciones. Por lo menos las califican como no democráticas por parte del gobierno. Dejamos este tema y vamos con otros asuntos porque tenemos mucho para compartir. En materia de inmigración, dos noticias para destacar. El gobierno de la Comunidad Canaria ve conveniente que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reciba al presidente Fernando Clavijo en Lanzarote para hablar precisamente de inmigración. Por otra parte, la ministra Elma Sainz y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se reúnen en Bogotá para hablar sobre inclusión y políticas de igualdad. ¿Y la inmigración? Nos preguntamos. ¿Está disparada de Colombia hacia España? Seguimos abordando los temas más importantes del día, también en el contexto internacional. Los mediadores Estados Unidos e Israel se emplazan a continuar las negociaciones de un alto el fuego en Gaza. También hay preocupación a nivel internacional por la viruela del mono. Ya se ha detectado un caso en Suecia. Ha sido identificado en Estocolmo concretamente y se trata de una persona que estuvo en la región de África afectada por el brote. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el actual brote de Mpox como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes y Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Tenemos por un lado el inicio de la Liga Española, por otra parte el triunfo, como no, hombre, del Real Madrid, primer título de la temporada con un Kylian Mbappé, su flamante fichaje como protagonista de cara a la red. Y por otro lado tenemos también el inicio de la Vuelta a España. Hay mucha actividad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Supercopa de Europa, donde este miércoles vimos en acción a un Real Madrid con una delantera bastante poderosa vencer al Atalanta, que no tuvo opción de recuperación, 2-0. Y es que con este título arranca la temporada el Real Madrid en busca de más. Y con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior tienen muy grandes opciones de, por qué no, lograr no solo el sextete, sino los 7 títulos que dan esta temporada, Continuamos con la Liga Española, porque la emoción de esta liga, una de las mejores ligas del mundo, ya comenzó y puede dar grandes sensaciones con las grandes figuras que tienen algunos equipos. Continuamos con la misma Liga Española, porque está prácticamente algo vinculado el apuñalamiento que recibió el padre de Yamil Lamal y que está siendo investigado a qué se debió. Continuamos con la Vuelta a España, porque mañana arranca la edición 79 de esta vuelta, y en donde prácticamente lo más interesante ha sido que no están los tres galácticos, Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, y podría dar opciones, ¿por qué no?, a un latinoamericano, ¿por qué no?, a Richard Carapaz o al mismo Nairo Quintana. Y la Premier League, que también arranca este fin de semana, pero que también tiene una noticia importante, y es la decisión de que los árbitros deben decir de qué equipo son hinchas. Ayudarán eso para la transparencia en los partidos. Y continuamos con la polémica que todavía se sigue investigando a nivel mundial por el uso del trimetoxazolina por parte de los nadadores chinos en los Juegos Olímpicos. Un medicamento que está prohibido y que ha sancionado a muchos deportistas a nivel mundial, pero para los chinos que no se ha averiguado por qué no lo sancionan. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Estamos pendientes también de lo que pasa con los artistas latinoamericanos. Y en este caso es noticia Víctor Manuel, el sonero de la juventud, el cantante puertorriqueño. Atención, va a recibir un importante reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York. Le estarán entregando las llaves de la ciudad. Recordemos que Víctor Manuel tiene una canción donde rinde un tributo a la migración en los Estados Unidos. Nueva York es la capital del mundo porque es la ciudad que más inmigrantes tiene. Fue construida por inmigrantes y su desarrollo se debe a la inmigración, al aporte de la inmigración. El caso es que el cantante puertorriqueño Víctor Manuel recibirá la llave de la ciudad. Feliz día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Un solo pueblo. Donde no exista maldad ni haya discrimen racial. Donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. ahí pasando lista, pasando lista, Víctor Manuel. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Es noticia este artista porque va a recibir la llave de la ciudad en Nueva York este 21. Este 21 de agosto, exactamente. Es un reconocimiento muy importante al artista que tiene una trayectoria muy importante en el apartado de la salsa. Esta canción que estamos escuchando se titula Busco un Pueblo y rinde un homenaje a la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos. Gracias, Víctor Manuel. Por cierto, ha compartido un mensaje en las redes sociales. Abro comillas. Con mucha humildad le agradezco al alcalde Adams este reconocimiento y el que me permita reencontrarme con el público hispano de la ciudad de Nueva York en un evento tan significativo como lo es Chris Adams. Dice que está muy entusiasmado. Enhorabuena, Víctor Manuel, por este reconocimiento. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es viernes 16 de agosto. De inmediato también les compartimos la información del tiempo. Para empezar, atención, 26 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 34, pero la sensación puede ser superior. En todo caso, debo decirles que las altas temperaturas que hemos venido soportando nos han dado un respiro. Sí, y vamos a continuar en esta tónica. De hecho, este sábado el clima nos presenta intervalos nubosos. En fin, esa es la forma como arrancamos ya la segunda quincena del mes de agosto. Y por qué no, la cuenta regresiva de la temporada de vacaciones. Les compartimos toda la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La noticia más importante nos llega de al otro lado del Atlántico. Colombia y Brasil han propuesto celebrar nuevas elecciones en Venezuela, aunque la oposición lo rechaza. También una última hora nos da cuenta que el régimen de Nicolás Maduro tampoco estaría de acuerdo. En todo caso, Brasil, México y Colombia han presionado a Venezuela para que publique las actas electorales. No ha sido posible. Después de las elecciones, los gobiernos de Brasil, Colombia y México iniciaron contacto para encontrar una solución a la crisis. Y la propuesta es celebrar nuevas elecciones. Tenemos las reacciones por parte de la oposición. Ya se ha manifestado a través de las redes sociales. Y atención, aquí está el mensaje en primera instancia de María Corina Machado, que recordemos es quien encabeza la oposición. Si bien es cierto, el candidato es Edmundo González. María Corina Machado. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. Una falta de respeto, dice María Corina Machado, la propuesta entonces de Lula da Silva y Gustavo Petro. Por cierto, Nicolás Maduro también ha respondido a esta propuesta. Dice que jamás va a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible. El mandatario venezolano aseguró que no va a practicar la diplomacia de micrófono. Seguiremos pendientes de Venezuela. Más adelante vamos a retomar el tema. pero también damos cuenta de otras noticias del día en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de las ventajas de Íqualo. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales. Puede hacer, por supuesto, compras porque recibirá una tarjeta débito. Son muchos los servicios con Íqualo. Continuamos precisamente con noticias de inmigración. El gobierno canario se ha pronunciado a propósito de una visita que realiza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de sus vacaciones en Lanzarote. Fernando Clavijo, que es el presidente de la comunidad canaria, cree que es importante que se produzca una reunión, aprovechando entonces la visita de Sánchez al archipiélago. ¿Para qué? Para abordar el tema de la inmigración. Escuchemos a Fernando Clavijo. Imagino que si tiene interés, pues obviamente contactarán desde Moncloa con Presidencia y podremos establecer el encuentro, ¿no? Yo desde luego creo que sería muy interesante, tenemos muchas cosas de qué hablar y una especialmente complicada que es la migración, que ustedes han ido siguiendo, siguen llegando de manera incesante bateras, siguen llegando menores y todos nos tememos que a partir de septiembre pues la cosa pueda ser igual o peor que el año pasado. De hecho, estos primeros meses del año han sido peor, ¿no? Está por verse si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acepta reunirse en medio de sus vacaciones. Avanzamos en el Café Mañanero también con noticias de deportes. Sí, porque tenemos mucha actividad deportiva. Por un lado, el arranque de la Liga Española, temporada 2024-2025. Ya se han jugado los primeros dos compromisos. Y por otro lado, también tenemos el inicio de la Vuelta a España. Arranca en Portugal este fin de semana. Y les tenemos todos los detalles, en particular de la participación latinoamericana. En medio de todo esto, también hay que hablar del primer título que ha conseguido el Real Madrid con Kylian Mbappé, que ha empezado enchufado, anotando y celebrando. Hablamos evidentemente de la Supercopa de Europa. El Real Madrid no tuvo inconvenientes para imponerse 2-0 al Atalanta italiano, campeón de la Europa League. Digamos que ha empezado con buen pie el Real Madrid la temporada. Y les decía que arranca la Liga Española y el plato fuerte es Barcelona-Valencia. Valencia-Barcelona, porque se juega, por cierto, en el estadio Mestalla. Plato duro. Y también es noticia un jugador del Barcelona, porque el padre ha sido apuñalado. Hablamos de la reciente figura de la Eurocopa con la selección española, Yamal, el joven Yamal. El padre ha sido apuñalado y todo al parecer está relacionado con una discusión, una vía discusión por la presencia de Yamal en la selección española. El caso se está investigando, pero los primeros indicios apuntan a que ciudadanos marroquíes no soportan que Yamal haya decidido jugar con la selección española y no con la selección de Marruecos, que es el país de origen de sus padres. Debo decir que Yamal, en todo caso, nació en España y es español. El tema, desde luego, es lamentable y genera debate. La última hora que tenemos a propósito de la salud del padre de Yamal es en que está fuera de peligro. Esa es la buena noticia. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero

está llamando y tú no le respondes. Hombre, escuchamos a Marc Anthony, el artista es noticia porque hace parte de las celebraciones del fin de semana en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha organizado una ceremonia. Hablamos de la toma de posesión de su segundo mandato y Marc Anthony hace parte de la agenda porque han estado en el cóctel de bienvenida que ha ofrecido el presidente dominicano a los invitados, donde recordemos está también el rey Felipe VI de España, Carlos Angulo. Hay celebración, entonces, mucho ambiente de fiesta, mucha ceremonia, mucho protocolo este fin de semana en la República Dominicana. Marc Anthony es parte de la fiesta y es que Marc Anthony, tengo entendido, tiene una mansión o tenía, porque también es verdad que las últimas noticias que nos llegan de la República Dominicana daban cuenta de que la mansión de Marc Anthony se había quemado. Sí, había sido una de las noticias de que la vivienda, que era de 925 metros cuadrados. 925 metros. Sí, una capacidad para por lo menos unas 25 personas, sufrió un incendio el día de ayer, jueves. Fue destrozado durante una zona en la que, recordemos, no solo fue la casa de Marc Anthony, sino que fue un incendio que se provocó en una de las zonas más conocidas de la República Dominicana. La mansión, que estaba formada por numerosos pabellones, en el momento solo se lamenta que fue pérdidas materiales. Fue uno de los comunicados que realizó, de que no hubo grandes daños a ninguno de los empleados o a las personas de mantenimiento, pero era una de las propiedades que el reconocido músico tenía desde hace ya 5 años. Debido a un lamentable incendio en esa zona, tanto la mansión como el yate que tenía Marc Anthony en esta parte de la isla se perdieron mientras ellos se encontraban de visita, como bien comentas, Jorge, para la bienvenida de lo que sería el nuevo mandato de Luis Abinader. Se encontraba junto a su esposa y su hija, el cantante. Muy bien, se le vio muy contento. Quiere decir que ya han superado el problema de incendio que tuvieron, la tristeza que le ha podido ocasionar la quema de su mansión. Hay una canción que se titula Santo Domingo y es precisamente la que estamos escuchando. No, Punta Cana es la costa. Yo voy a Santo Domingo. La celebración. Otra isla, sí, una de las islas. Sí. No, en todo caso, la celebración sí que es en Santo Domingo. Sí. Sí. Bien. Solo la canción es Punta Cana. Les decía que tenemos entonces toma de posesión por parte de Luis Abinader para su segundo mandato. Y vamos a ver entonces muchos invitados. Me decían que, bueno, jefes de Estado y de gobierno de toda la región del Caribe y también mandatarios internacionales. Y estamos también prontos a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, ¿no? Sí. Al final va Vladimir Putin, porque generó polémica. Yo creo que Putin no irá, sí que estará ahí el canciller de Rusia. Tomas de posesión que dan de qué hablar, algunas con polémicas, como es la de la nueva presidenta de México. Claudia Sheinbaum, quien dio unas polémicas declaraciones al decir que no habrá guerra contra el narco. Fueron las declaraciones en el acto del tribunal, que tuvo marcadas notas feministas y reclamos acerca de lo que va a ser la conformación de sus cámaras legislativas, al igual que su próximo gabinete de gobierno. Ella misma declara de que no busca crear conflictos dentro de internos en México, que se plantea llevar de forma pacífica lo que ha sido un mandato, recordemos que sigue la misma línea de Andrés Manuel López Obrador. Cristina Sheinbaum, que próximamente se convertirá en la primera mujer presidente de México, un hito histórico, y que por supuesto, recordemos, ha también estado lleno de polémica por los distintos invitados. Llegó a invitar al mismo tiempo tanto a Volodymyr Zelensky como a Vladimir Putin, al igual que en los momentos todavía Claudia Sheinbaum no ha dado ningún tipo de declaraciones con respecto a la posición que tendrá su gobierno en México frente al actual régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La toma de posición concretamente estaba mirando justamente por aquí la fecha. toma de posesión. Y también ha molestado un poco quizás la frialdad con el caso de Venezuela. A mí sí me llama la atención la poca empatía con una líder de la región como es María Corina Machado, ella que ha tomado la bandera del feminismo. Entonces el feminismo, las luchas feministas o la lucha de una mujer vale si está en el contexto de la izquierda o el feminismo. Si lo hace alguien fuera de esa ideología, da la sensación de que no vale. Esto es difícil. Y es aquí donde se confirma que esto del feminismo no es más que una corriente política adscrita a la izquierda de estos tiempos. ¿Me tenías por ahí la fecha de toma de posesión de...? Sí, hubo una reforma que establece una reducción del periodo de transición entre unas elecciones presidenciales en México recientemente, por lo cual había sido un tema de confusión. La modificación establece que a partir del 1 de octubre el presidente de México asume los cargos. Entonces, la presentación de la iniciativa tendrá lugar el próximo mes de octubre. El primer día del mes de octubre será cuando Andrés Manuel López Obrador, actual líder de la nación, recibirá finalmente a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, que fue la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional. Se convertirá la líder de 61 años en la nueva presidenta de México para un periodo de 5 años hasta el próximo año 2029. Entonces, esta mujer trae ya entre sus propuestas de que no va a ser en guerra al narcotráfico. Quiere llevarlo de forma pacífica, mejor según dicho, sus propias declaraciones. Va a continuar como Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. La política de López Obrador fue abrazos y no balazos, y resulta que no le funcionó, porque México, durante su gobierno, ha tenido más asesinatos que nunca, más muertes violentas que nunca. Es increíble que, viendo el resultado de su antecesor, repita esa fórmula. Una cosa es lo que piensan los gobernantes, esa mano blanda que no aprecian los violentos. Y le decía que una cosa es lo que piensan ellos y otra la que piensan los narcos. El delincuente solamente piensa en beneficiarse a través de sus actividades ilícitas. Y punto. No quieren otro tal. Bueno, hay mucho para comentar en el Café Mañanero. Esto lo metemos como tema de conversación. Lo otro para tener en cuenta hoy como tema de conversación, Carlos, es sin duda alguna el apuñalamiento al padre del jugador Yamal, Munir, jugador de la selección Nasrawi. Se llama así. Ha confirmado que empieza a recuperarse ya tras la agresión, con un mensaje en redes sociales en los que agradece el ánimo que ha recibido por parte de los fanáticos de su hijo. Sí. Y atención al motivo de la agresión. Ya habíamos dado cuenta hace algunos días, justo durante los partidos de la selección española en la Eurocopa, de que el padre de Yamal se había enfrentado a unas personas en un bar. Pues se ha vuelto a presentar en esta ocasión. Fue mientras se jugaba el partido del Real Madrid y el Atalanta de la Supercopa. Pero fue la repetición de un enfrentamiento ya el mismo día, durante la mañana, se habrían presentado. De acuerdo con la información que ha trascendido desde Barcelona, y también lo que recogen las autoridades en sus actas que atendieron al caso. El tema es que al padre de Yamal le reclamaban que el jugador hubiera escogido a la selección española y no a Marruecos. Hay hasta 4 personas detenidas por esta agresión de nacionalidad marroquí. Es importante también anotarlo. Y las discusiones llegaron a este extremo. Afortunadamente, se recupera satisfactoriamente el padre del jugador, que estará, entre otras cosas, en el compromiso que jugará el Barcelona ante el Valencia. Se le vio salir precisamente de la clínica o el hospital donde se encuentra recluido su padre. Y esperemos que logren recuperarse lo más pronto posible. Y algo muy importante, un llamado a la sensatez.